Bienvenidos a La Hora Tolf, un jueves más. Bienvenidos a la Radio Sin Filtro. Tú no puedes volver atrás. Y como cada jueves, damos la bienvenida a nuestros dos colaboradores, sin los cuales Radio Caras no recibiría subvención. Muy buenas tardes a Rubén Istal. Rubén Istal, que es filólogo y en sus ratos libres filósofo. Sí, soy doctor en sexología y ginecólogo vaginal también. Amateur en tus ratos libres. Amateur, todo amateur. Y tenemos también aquí esa risa que suena de fondo, que es como la de Patán en Los Autos Locos. Es premio Nobel de física cuántica. ¿Sí? Física cuántica. Y psiquiatra en mis tiempos libres. Psiquiatra anal. Anal. Y os saluda, como siempre, aquí en los micrófonos, Pachi. Pero te cambias el nombre. ¿Tú qué eres? Es mi nuevo seudónimo, porque ahora estamos emitiendo ilegalmente. Cabrón, pues no digas mi nombre. Es un cabrón. Estamos de dijo nombre y apellidos y todo. y lo dijo el DNI de casualidad. Y si Hacienda me presiona, digo dónde vives. Pues yo soy porros de los osos, que son tuyos. Estamos denunciados y estamos aquí con mucho miedo, emitiendo sobre la ley clandestinamente, como siempre se hizo. Somos unos fuera de la ley. Y en fin, vamos ya sin más dilación a empezar el programa, porque ya empezamos tarde y quieras que no, el cuerpo va a llegar una hora en la que necesita alimentarse de otra cosa que no sea cerveza. Sí, dormir. Y dormir. Te acuestas temprano tú, ¿eh? Sí. La mente tiene que trabajar y... Sí. Y el cuerpo, Sus horas de la sexología me obliga a echarme muy temprano. Sueñas con tus... Sueño con vaginas. Vaginas sucias. Mejor ir poniendo música. Vamos a empezar con Dover y Chuley. Chuley. De Dover. Vuelve la rabia, la conciencia, la aceptación, pero todo con un tono bastante más luminoso. Pero vuelven los cuernos del rock de Dover, que regresan en este 2015 con un nuevo disco que se titula Compilations y que se va a publicar en formato digital el 9 de febrero y en formato convencional el día 10 de febrero y que se estrena aquí en 180 grados de Radio 3 con esto que estamos escuchando. Gracias, Javi. Se me ha cambiado la voz, Nada es lo que tiene. Han crecido las tetas. Bajarse de canciones sin escuchar que te... La P de Porretas está así empinada. A mí si me hablas así te puedo hacer un apaño. Y si te hablas igual, que no te hagas el duro ahora. Escuchamos a Dover que ha sacado disco nuevo, Complications. Complications tiene la pava esa, no le sale polla todavía. En el que ha vuelto al rock. O sea, pava nunca debe salir del reformatorio. Bueno, cada uno con lo suyo. Tenemos una sección musical, un bloque musical esta semana en la que vamos a mirarnos un poco a nosotros mismos porque un programa de radio, se mira al espejo mientras se toca, porque este fin de semana vamos a tener Festival de Vericuetos. Vericuetos, que estáis poniendo cara de no saber lo que es. Es un programa de radio, es, ¿no? Un programa de radio, sí señor, que hace nuestro compañero Antón Menchaca. Y que tiene... Se la machaca, sí. Ya te coge. Antón mide 2 metros y está fuerte. Ah, Antón es el tío este grande. Es Pedro, es verdad, joder. Es Pedro Menchaca. Ah. Antón es el grande. Pedro, Antón, te puedes meter Antón con él porque está mucho más delgado. Pues, en fin, el segundo año que hace el Festival de Vericuetos. Festival que subtitula Festival de Música Intrépida. Oh. Y en el que tocan grupos pues bastante desconocidos, bastante vericuetos, ¿no? Bastante alejados de lo que escucha el gran público. Ah, guay. Hemos traído como... Esos no pagan derechos de autor, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Yo conozco grupos que sin tener así ni siquiera una distribución, del que se habían grabado su propio CD, tenían que pagar a la SGAE. Joder. O sea que la SGAE es a Ramoncín. Es como Dios, está en todos los lados. Ramoncín. Ahora lo chungo va a ser que hay que ir a llevarle el cheque ahí a Ramoncín, no sé ni dónde está. Sí, están juicios por el juicio. Ya, pero no sé si siguen las SGAE o no, supongo que ya no. Pero bueno, a ver, hay que llevar el cheque luego. Llevar el cheque. Van a petar el culo. ¿Qué te... Más todavía. Ya lo probaría, seguro. ¿Qué tenemos de concierto Vericuetos? Hoy jueves a las 10:30 tocan en la Caja de Músicos. ¿Dónde es eso? ¿De la Caja de Músicos? Búscalo Google. ¿Qué crees que soy yo, chaval? A Wikipedia. Pero eso es en Gijón. Eso es en Gijón, todo en Gijón, sí. Toca Vericuetos DJ Set, que me parece que es el propio Pedro, que también hace labores, Pedro es músico, pero también hace labores de disc jockey. De viernes tenemos a las 7:30 en el antiguo instituto, tenemos a Leopoldo. Leopoldo es una chica que... Una tía que quiso ser... Toca... Leopoldo. Se quedó en Leopoldo. Yo es que como es gente de casa no me meto, no es como cuando... Después, como soy yo el que va a las reuniones de Radio Crash, vosotros no ponéis la cara. Dice, tú eres el de Laura Tolf. El de Leopoldo, el de lo chistoso. Y toca también Proyecto Flugendorf. Ese mismo día... ¿A qué suena Flugendorf? Flujo. Flujo vaginal. Flujo vaginal, sí. Tú ya no eres amateur, tío. Tú eres Dios. Ese mismo día, a las 10:30, toca también la Caja de Músicos. Les Bárbares Barbus. De sábado en la laboral toca Improviso Ensembler, toca Galgo, toca Arcanine y toca Grayo Láser. Gray o Láser. Las dos cosas. Más o menos. Un friki mariquita. Así. ¿Cómo sabía que os iba a hacer gracia el nombre? Os he traído un poco de Grayo Láser para que... Grayo Láser, te necesito. De Grayo Láser te necesito, sí. Suena bastante bien. De hecho, os he escogido la canción titulada Dedo de Orto. Buenísimo. Y ya si está bien, ya es la hostia. Vamos a verlo. De Argentina, por lo del orto, ¿no? Creo que no, creo que son cántabros. Lo que pasa es que seguro que se lo hizo un argentino fijo. El orto ya sabe lo que es. Tengo el dedo en el orto. Es más o menos. Música independiente. Sí, muy independiente. Más o menos. Yo estuve escuchando y suenan bien. Pensé que. Pensé que iba a ser música bastante más extraña. Leopoldo toca el arpa, es una chica que toca el arpa. Está bien, hay canciones folk, muchas de música así con. Con arpa. Con tal. No, yo, la verdad que los grupos que estuve escuchando a mí me gustan. No conocía ninguno, las cosas como son. Pero no está mal. El domingo 18. Toca en la sala Muncher, toca Flechuza, Faves de Mayo, Acuya, Pedro Menchaca y Avisal. Joder. Mira cómo se ha currado el. No, se lo ha currado muy bien, historia, aparte. Sí. Con bastante éxito el primer año y repite. ¿Qué es el segundo año este? Es el segundo año, señor. Joder, muy bien. ¿Y qué más tenemos para seguir hablando de Radio Crash? Si os apetece, el viernes en el Pueblo de Asturias, ahí donde la feria muestras, tenemos la Ventolera Republicana, creo que es la séptima o la octava edición, donde va a tocar nuestra orquesta Ventolín, que tenemos a Falo, al jefazo aquí de Radio Crash, que con su sombrero de gángster toca los platillos. No me digas. En la orquesta, sí, nunca lo viste, en la charanga Ventolín. No. No vas mucho en manifestaciones, manifestaciones por ahí animando. Sí. Pero canta, ¿no? Es así, en plan... Es una charanga, charanga como todo. Pero Falo anima con sus platillos. Con su Falo, anima Falo. Saca el nabo y con los platillos da y le pega ahí con el... Nos están haciendo gestos amenazantes, pero esto es lo que tiene una radio libre. Abres los micros y dejas que los simios hablen. En fin, vamos a poner un poco de música para saltar a la sección política. Os dejamos con Warlock y All We Are. Y vamos ya con nuestra sección, voy a hacerte una introducción, Jorge, nuestra sección política. Ya te subo el micro para que digas lo que quieras. Que fue muy rápido. El himno me pone duro. El himno español. Me cago en la leche, pues vamos a poner el himno ahí bien alto para Jorge. Jorgete, ¿qué pasó? Que estamos en primera ya. ¿El qué? Pero no tenéis un título que tiene el Oviedo. Uy, el campeón de segunda B. Cuidado, cuidado. Hay que tenerlo. Y ahora tenemos un tío que va a soltar grava ahí, para que veáis. Eso sí, graba a torcer. Hay que blanquear dinero. Fíjate que dice Nistal, que se... Ahora. Sí. Habla, Nistal, habla. Toca el cable. Aparato. Ahora sí, Nistal, te escucho. Ahora. Muy bien, Nistal. ¿Qué os va a pagar el mexicano? A ver, yo dije que en 2 años estamos jugando la Champions. Hay que blanquear. ¿El qué? Cristiano Ronaldo se retira en el Oviedo, fijo. En mis huevos. ¿En tus huevos se retira Cristiano Ronaldo? Eso es. Sí, yo creo que se va a retirar en otros huevos, pero... en su boca. ¿Y qué más? Jorge. Bueno, Jorgete, cuando quieras. ¿Qué quieres? Es tu sección política. ¿Qué ha pasado en el mundo? Además de que tengo las bragas de luto. ¿Qué bragas? ¿Ves? Es que tengo las bragas de luto. Joder, esa es la frase de la presentadora de los telediarios de Radio Castilla. Ah, La Mancha. Sí, que se metía con los colaboradores. Pero en plan, ¿no? Gilipollas, que parecía que no tenía ni sentimiento la tía. Pija total. No lo oí, ¿qué dijo? Eso... Eso, más o menos venía a decir eso y que los colaboradores daban puta pena. Y que eran unos inútiles. Pero en plan de, o sea, chicos, los insultaba, pero no los insultaba. Y es que estoy ahí y me parto el culo. Digo yo, tía, las bragas te las voy a poner yo de luto. No, te voy a poner otra cosa de luto. ¡Coño! Te lo voy a matar. Qué finos somos, joder. Joder, se nota que somos doctores. Pero es que no. Es lo que merecen. ¿O no? Claro que sí. En la boca. Y creo que su jefe la apoyó totalmente, ¿eh? Creo que, según me dijeron, que las declaraciones de su jefe es que tenía toda la razón del mundo. ¿Quién era su jefe? Uno de que está en Castilla-La Mancha, de la televisión. Manchego, es Cospedal. No. Sí, bueno, hombre, se supongo que tendría bigote. Y Cospedal, hombre. A ver, Cospedal tiene su punto. ¿Sabes quién se dejó bigote, Jorge? ¿Quién? ¡Mi cipote! Segunda vez que te lo hago. Es que yo ahora como me lo afeito, tío, pues la verdad que no. Y hasta aquí nuestra sección política. Si es todo tema sexual y futbolístico. Humor inteligente. A ver, Jorge, ¿qué más pasó? Cuéntanos. Estamos hoy de elecciones aquí en Gijón. Sí. Por primera vez. No, por primera vez. A ver, detrás de mí venía un paisanete. En la fila. Son elecciones para decidir si Podemos. Si Podemos en Gijón apoya con el PSOE o no. Oye, a Josechu presenta su propia candidatura. Y entonces, a la investidura. Detrás de mí venía un paisanete. Pues, ¿no votan si apoyan a Foro? No. Es apoyarse a sí mismos o apoyar al PSOE. Sí. Solo esas dos opciones. Solo en la investidura y bajo unas condiciones, porque creo que tienen que... Sí, 1.950 pavos. Sí, 3 veces que es el salario mínimo, sí. Ponerse el sueldo. Primero, ciudadanos y luego todo lo demás. Creo que Izquierda Unida se ha hecho para atrás. Y eso. Bah, más canciones del Sporting que traje para joder a web. Que yo creo que Izquierda Unida ahora mismo, ¿no ves que piden que ir con Podemos a las elecciones generales? Izquierda Unida es muy distinto. Izquierda Unida se llevó el palo en España en las últimas municipales, pero se hizo fuerte en Asturias. Sí, pero da igual. Están llevando puntos diferentes. Yo veo Llamazares muy sobrado. Por ejemplo, el Garzón a nivel nacional quiere converger con Podemos, pero encuentra bastante oposición dentro de su propio partido. Y también en Podemos, que tampoco quiere converger. Es que yo me acuerdo cuando empezó el tema de Podemos, que estábamos en los círculos al principio. y escuchabas a los de Izquierda Unida diciendo que, bueno, lo peor de lo peor estaba en Podemos, no sé qué, y ahora, claro, ellos eran los que tenían el poder y ahora se ven que no lo tiene. Decir también que esta semana Podemos Asturias ha apoyado un manifiesto a favor de Radio Crash y en contra de la denuncia que nos ha llegado. Normalmente las denuncias a Radio Nava y todo esto llegaban por parte del Ministerio de Madrid, pero la nuestra ha llegado aquí del Principado, del gobierno del PSOE. Mala gente, qué malos son. Bueno, seguíamos con esto. ¿Cómo ves la situación de Izquierda Unida entonces, Jorge? Yo espero... No quiero que desaparezca, quiero que se humillen más todavía. Es que me... es que hay gente, tío, que por ejemplo Llamazares, a ver, Llamazares me gusta como político. A mí parece que me la está cagando ahora. Sí, pero a ver, me gusta como político porque lo veo muy templado, muy... Sí, es muy templado, muy tranquilo, muy... Pero creo que está haciendo una cagada y está arrastrando mucha gente con él en Izquierda Unida. Izquierda Unida. Y Izquierda Unida necesita una cura de humildad de cojones. Necesita hacer una limpia. Separarse de Comisiones Obreras, lo primero. ¿Por qué? Porque Comisiones Obreras es un lastre. Un sindicato ahora mismo de izquierdas es un lastre para cualquier partido. Te están aplaudiendo por aquí, pero bueno, yo no. Comisiones estoy... Obreras ahora mismo es una puta mierda. No es un sindicato de izquierdas. Son una gente que son, bueno, unos vividores. Joder, no, todo el mundo no, sí, Jorge. El 90% de Comisiones Obreras y la estructura de Comisiones Obreras son unos vividores. ¿Por qué pierden afiliados? Porque están mantenidos por un Estado. Los trabajadores se sienten... A ver, lo único que consiguen es... El otro día fui a arreglar una cocina en una casa. Uh-huh. Y la chavala trabajaba en la Seguridad Social en el hospital. Uh-huh. Es de UGT. Y me dice, sin venir a cuento, yo no la conocía de nada, la primera vez que la veía. Uh-huh. Y me dice, ¿sabes qué? Bah, porque debió oírnos hablar al compañero mío y a mí, de yo le hablaba de política a mi compañero. Y dice, no me mandan los de UGT, no se acuerdan de mí para nada. Y ahora que hay elecciones... Tienes que venir a votarnos porque no sé qué, porque para que se te... Gracias. Porque para que te podamos ayudar en tu trabajo. Bueno, el rollo. Esos son los sindicatos. No se acuerdan de ti hasta que hace falta... Bueno, como los partidos. Hombre, a los sindicatos normalmente acudes cuando tienes un problema, no tienen que ir... Los sindicatos tienen que estar el 100% del año. Es decir, necesitan ser pagados por el propio ciudadano para que empiecen a aprender de quién es el que les paga. Claro, tú no puedes morder la mano de quien te paga, de quien te alimenta. No son gilipollas. Si les paga el Estado, pues tú... Sí, eso es un problema. El problema de las los cursos de formación y las subvenciones son... Es una putada. Son un lastre porque te tienen agarrado por los cojones, eso sí es verdad. Bueno, volvemos a la consulta. ¿Cómo ves que se produzca la consulta? ¿Crees que...? A ver, lo primero que es un paso muy importante porque eso ningún otro partido lo ha hecho. No, es un riesgo también. Será lo que quieras. Eso es democracia. Esto huele a democracia. Si dejo votar a las cosas el paisano, partidos... A ver, me da igual. Que vote quien quiera. Puedes perder las elecciones, me parece de puta madre. Pero tú has hecho una cosa que no va a hacer ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni el PP... Pues a mí no me parece bien. Pues a mí sí. Yo creo que deberían votar los que han votado a Podemos. Sí. No los que han votado al PSOE que vayan a es votar. Es que yo tampoco quiero que me haga una marca en la cabeza. No, ni, joder, ni en la frente diciéndome que yo soy votante. No, hombre, pero por ejemplo tendrías un listado simplemente de los que votaron en las primarias. Bueno. Lo que tú quieras. A mí esto es democracia. Vale, sí, pues mismamente, sí. Esto es democracia, chaval. Yo voté en las primarias de Podemos también. De aquí. Esto es, puedes meter una patada en la boca a quien quieras con ello. Es que claro, si hay más gente que ha votado a un partido y van a ir a votar que a que me da igual. Porque esto no vale, entonces no vale para nada. Sí vale, porque yo con esto puedo perder unas elecciones perfectamente. Pero yo hice esto, cosa que no ha hecho ni el PP, ni ha hecho el PSOE, ni Izquierda Unida. Pero también podría haber metido una botella de Coca-Cola por el culo y no lo habrían hecho tampoco ellos. Pero es que estamos hablando de una... Qué gran símil. Estamos hablando de una cosa que no ha hecho nadie en España hasta el momento. Esto es Esto lo es como dijo como, Chicholina, cuando se hace pío un caballo. Como me dijo el paisano, como me dijo hoy el paisano que estaba detrás de mí. Sí, lo había hecho alguna persona más. Fijo, que yo vi el vídeo. Lo puedo asegurar y certificar. Doy fe. Como Luisma. Ya lo desconcentré. Pues el paisanete que estaba detrás de mí tendría entre unos 60 y 70 años. Y dijo que era la primera vez. Dijo esto, estamos viviendo una segunda transición. Y esto es democracia. Venir aquí y yo poder votar lo que me da la gana. Habiendo votado al PP. ¿El qué? El paisano. El paisano me dijo, ponme una cruz que yo no veo. chaval. A ver. No, y es que estoy aburrido en casa. Tú como las monjas. No, no. Y yo le dije, hay dos opciones. ¿Cuál quieres? Y dijo, yo voté a Podemos para que no tuviera ayuda, porque quiero que sea Podemos sola. Dije yo, vale. Entonces es aquí, pat, ahí tiene. Guay. Que ves cosas nuevas, tío. Sí, pero joder, lo que dice Javi de que lo que decías yo tú. Yo sé, yo sé que el PSOE, porque tengo afiliados en la familia. Calle, circulaba, o sea, pero ¿en qué peso? ¿En el de centro o en el centro izquierda? En el de centro asturiano. Centro izquierda de toda la vida. Ajá, vale. En el centro asturiano, sí. pues mandaban para empezar en. No tendrás querían ir a una asamblea de Podemos a. No tendrás el correo ni lo que ya han mandado, ¿no? No, porque no fue a mi móvil. Pues si me lo puedes pasar para metérselo por el culo mañana a un compañero de trabajo. Se lo pregunto, fue a mi madre. Vale. Te lo agradecería en el alma. Pero es un rollo de. Aparte, la llamaron por teléfono también para ir a una asamblea de Podemos. Joder. A decir que eran mujeres de izquierdas y que querían el pacto con el PSOE. Llamaban a movilizarse para votar estas elecciones y decían. Mi madre dijo que no, de hecho, no. De hecho, ni siquiera los votó. Votó a Podemos. Pero decían, joder, hay que hacerlo por el partido. El rollo aquí de partidos en España funciona como equipos de fútbol y es lo que no puede ser, joder. Es que me llama a mí. Son fanáticos. Me llama a mí el partido. Y no te digo yo que por el otro lado no hagan lo mismo, que estén. ¿El qué? Que estén los de foro, los del PP. Quieras que no se compensaría. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, el PSOE tiene una estructura más. Claro, por eso veo que no tiene sentido dejar que vote todo el mundo. Sí, porque eso es una democracia. Es que no estamos acostumbrados a esas cosas. No, pero bueno, yo también es distinto. Lo que sí, ejemplo, tendría que movilizarse si todos los votantes de Podemos. Yo lo veo. Entonces, bien, tendrías 30.000 votos lo de veo Podemos. Bien, pero lo veo peligroso. Eso es un tema. Por ejemplo, Podemos ha movilizado mucho en campaña electoral. Claro. Y yo creo que se va a movilizar más gente de Podemos que los del PSOE, que se veían negros en campaña para mil cosas. Por eso te digo. De todas formas, es distinto. Estando en gobierno, consultar cosas a la ciudadanía que consultar a quién votas en la investidura tú como partido. Porque tú como partido te pueden votar todos los del PP, que no son tu partido. Claro. Ese es un tema. Ese es complicado, ¿eh? Yo tampoco lo veo tan fácil. Ya, pero bueno, es democracia. Bueno. Sí. Y punto, que eso no... Ahí nos quedamos. ¿Qué crees que va a salir? Demopollas. Yo por lo menos los que estaba viendo eran que no. ¿Qué? Veía mucha gente convencida de que no. Los que es que no. Pues como que salga que sí, ya verás que risa. Vale, a ver, yo te estoy diciendo los que yo vi eran bueno, no. Como que salga que sí, es investidura, tampoco es pacto de gobierno. No. Ya, pero yo lo que veo como una puta vergüenza es el tema de Oviedo. Que han retrasado una hora la investidura para ver qué se vota aquí y en función porque de eso. Porque estaban como si fueran las Islas Canarias. O sea, hostia, eso es patético. Que el gobierno de tu ciudad dependa de lo que voten a 28 kilómetros. Ahí está que lo que quieren es hacer intercambio de cromos. Vamos, sí, que es lo que han hecho siempre, pero bueno, es que ni siquiera Podemos Gijón y Podemos Oviedo, ni siquiera es el mismo partido, son agrupaciones ciudadanas. Y de hecho, en Podemos Oviedo salió Somos, que era la candidatura oficial, que es la misma que tenemos en el Principado. Y sin embargo, en Gijón salió la opuesta. En primaria se salió Mario. Ni siquiera tienen que ponerse de acuerdo entre Gijón y Oviedo porque ni siquiera son el mismo partido. Y es una cosa que desde el otro lado no entienden. Es que no lo entienden. Ellos, el PSOE no entiende que pueda haber dentro del mismo partido una división de gente diferente. No, pero aparte. Porque ellos es claro. Aparte, la situación no tiene nada que ver porque Oviedo sería pactar, como puede ser pactar en Madrid, como puede ser pactar en Valencia, para quitar un gobierno de derechas que lleva 30 años y aquí es para poner uno del PSOE que lleva 30 años. Coge el micro, Gonzo, sí, puedes hablar lo que quieras. Presentamos aquí bien a buenas tardes, no me he podido no resistir y tengo que decir algo. En Bruselas, en Bélgica estuvieron no sé si fue cerca de 2 años sin sí, lo sé, me comentabas, es verdad. Y no pasó nada. O sea, los funcionarios siguieron haciendo su trabajo y todo para adelante. O sea, que no crees que es tan importante el tema de que realmente haya no, para gobiernos nada. Ni representantes en los ayuntamientos. De hecho, fueron lo que lleva haciendo los 2 últimos años. La estructura que ya está formada desde hace 30 años siga en funcionamiento y es lo que hay. Se está dando la chapala de Andalucía. Sí, sí, y tranquilos que nos seguirá llamando Hacienda y todo lo que hay. Uh-huh. En realidad los otros están ahí, digamos, repartiéndose el pastel y chupando pasta. Exactamente. Ya. Cierto. No, los cascos son tuyos, Gonzalo. No. Son tuyos. Seguir con ellos. ¿Cómo ves, es verdad, hablando de Andalucía, cómo ves que Ciudadanos haya apoyado a los quillos? A los quillos. Bueno, a los quillos. Claro, esos tienen lo que se merecen. Manzanilla. Claro, mientras que haya Rocío y toros, ¿para qué quieres más? Y ayudas. Eso. Eso. Pues sí, es lo que merecen. Hasta. Ciudadanos, había twitters muy buenos en. En esto de Trending Topic de público, que decía que son capaces de apoyar al Capone siempre que cuando uno de su banda lo detenga la policía, pues lo echen de la banda, que no había problema. Porque está pactando con el PSOE, que lleva 30 años, tiene casos de corrupción a torcer en Andalucía, y con Cifuentes en Madrid. Sin problema ninguno. Que son dos de los... Pero a ver, ellos lo primero que te dicen, no tiene que haber ningún caso de corrupción. Luego, claro, no hay ya, no existen. Salen 17 casos el otro día en Madrid, pero bueno, como dimitió al final uno, creo que fue el segundo dimitió. No lo sé, no es sé que si creo que sí, que dimitió el que iba segundo, me parece que era el alcalde de Majadahonda, me parece que era. Puede ser. Y dimitió él y ya está solucionado. Y luego decía la de Madrid, no, es que claro. Oye, Jorge, la de Madrid le dabas un meneo. ¿A cuál de las dos de Madrid? A la Cifuentes. Sí, a la Cifuentes, pero sí. ¿A que sí, eh? Está, tiene morbazo, ¿ves? Sí. ¿Ves? Gonzalo también, de hecho, a está aplaudiendo. Yo, por ejemplo, si es para que la otra se calle, se lo hago todo bucal, pero para que calle, para que... Dices. No, hostia, no jodas, ahí bajar ahí ya es muy complicado. Igual hay que hacer reformas antes. Hay que arreglar las cañerías, como en tu casa, Anistal. Mi futura casa. Unos 50.000 euros cobra Jorge también por arreglar las cañerías. Casi nada. Bueno, ahí no hay problema, está la Gürtel. Seguro que sale presupuesto para mí, no hay problema. ¿Algún apunte más de política, doctores? Nada. Pues vamos a poner un poco de música, vamos a poner a Porretas y El abuelo fue picador. Que habla precisamente de eso, de viejos que van a ver las obras, Jorge, mientras estás ahí trabajando. Lo que sea, algún día, yo con las ganas que tengo de no verla nunca más. Ahí os dejamos con ellos. Y vamos ya con nuestra sección de cine. Con el rabo. Que frigo Disney me pintara un mundo de colores. Irme de putas y encontrarme Julia Roberts. Irme de putas y encontrarme Julia Roberts. Vamos a ver, que esta semana se han presentado varios trailers. Oh. Ahí, ya tienes voz. A veces, a cachos. Es que este micro va... Es que estás moviendo el cable y el cable anda así, que haga contacto, no toques nada, muévete tú hacia el micro, así. Por eso decíamos que esta semana se han presentado varios trailers, se ha presentado el de Puente de Espías, que es la nueva colaboración que han hecho Spielberg y Tom Hanks, sobre un intercambio de parejas. De espías, que derribaron un avión espía a los rusos en plena Guerra Fría. 1-2. Pasarle el micro a Gonzalo, que por mímica no lo entiendo. 1-2. Un U-2, en teoría, es el. Sí, un U-2. Avión, sí, espías, ¿eh? Pensé que decías dos aviones. El U-2, que. Si no recuerdo mal. El avión más rápido del mundo. Fue cuando lo derribaron y capturaron al espía. No sé si fue Kissinger el que pronunció la frase diciendo: ¿quién ha sido el idiota que le ha puesto un paracaídas en el avión? Ah, buena idea. Esa, sí. Si cae en Texas, lo fulmina. A su vez, ese espía, tras varias negociaciones, fue intercambiado por uno de menor valor, ruso, en un puente en Potsdam, en Berlín, un puente donde estuve yo el año pasado, además, sin saber el verdadero valor que tenía el espía americano que tenían cautivo los rusos. ¿No le habían sacado información ni nada o qué? No sé, lo tendrás que ver en la película. Tenían el avión, que era fundamental. Están entrenados, tendrán. Sí, sí. De hecho. Claro, es el avión, fundamental. De hecho, salió también el tráiler de Misión Imposible Nación Secreta. Suele pasar eso. Que ya no sé si es la. La quinta, por lo menos, yo la creo. La quinta entrega, sí. ¿Cuál? La cuarta, la Misión Imposible. No, yo creo que es. Pero la sigue Tom Cruise. Cuarta, seguro. Bueno, pues igual, ¿qué más da? No lo sé. La misma mierda con distinto número. No lo sé. Y también la de Shinsajo 2, parte 2. Ah, sí, hay que verla. Hay que verla, así es buena, así es buena, así es buena. Hay que ver Lawrence ahí. Que está. Pero nos quedamos con este tráiler, el tráiler de Regresión, que es la nueva de Amenábar. Amenábar. Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Tu nombre completo. La quinta. Dime por qué estás aquí. Misión Imposible 5. No lo abrí, pero bueno. ¿Por qué lo hice? Misión Imposible 5. Lo reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente. Ten cuidado. Veo que estás tocando el micro para decir alguna parida. Estaban todos muertos. Hernia, ten cuidado que viene Gryffindor. Es Misión Imposible 5. Jorge, a lo suyo. Para una vez que coge el móvil, que no sea a buscar fotos de Hermión. No, estoy mirando a ver cómo está Tom Cruise en la 5. Busca Hermión, que mejora mucho. No, Hermión, estaba bien antes ya. Ya, en la primera de Harry Potter. La primera era la mejor. Fotos de Misión Imposible. El mío con H. Y nude con N. Joder, la Paula Patton estaba ya tetísimas que tiene. Nude o naked. Exagerado. Qué diferencia respecto al programa anterior que. Doctor Jorge. ¿Qué opina de la globalización? Jorge. Joder, te estoy diciendo que vea melones que tiene. ¿Qué quieres que te diga más? Qué cultos somos, joder. Pues eso, la película de... Somos doctores, tío. Estamos acostumbrados a ver melones. La película de Amenábar, que se va a estrenar el 2 de octubre. Oye, ¿y la de... ¿Viste el trailer de la de Juanma Bajo Ulloa, este? No. El Bajo Ulloa, ¿no? El de Airbag. Exagerado, tío. ¿No viste la peli nueva que van a hacer? No, ¿qué van a hacer? Hostia, que salen todos. Sale el... Los de Airbag. Todos los de Airbag. Sale todo el reparto, sí. Vi el trailer antes de ayer. Como si tú dime que no tiene una sonrisa simpática. Sí, está cojonudo. No me acuerdo cómo se llama, pero vi el trailer, tío. Pensaba que era... Está mega buena, tío. Para la semana que viene. La de Misión Imposible. Ya lo busco. Está el trailer de puta madre. Esta vez he traído algo de Brad Pitt. Brad Pitt. Ese es para Jorge. Brad Pitt, además, que que le sacaron una revista hace poco que es bisexual, que anda contratando chicos. Joder, porque me contrata a mí. Brad Pitt. Sí, sí. Nada, que Jorge se lo quiere pillar con su... Sí, sí, es su... Un actor porno. Desde que vio el Club de la Lucha. Compartir micro. ¿Estáis diciendo que Brad Pitt es bisexual? Sí. No os creáis nada, hombre. Esto es puro marketing. Y Rojas era el tío más macho del mundo. No os creáis nada. Por eso hicieron una película de Rojalson donde se follaba a todas las alumnas, ¿no? ¿Ah, sí? Ponte el micro. Mejor, si compartís micro, sentaros a la vez, no cada uno por un lado, porque no se lo escucha ninguno. O girarlo así, girarlo como si... juntar labios. No me creo nada. Pues di... Yo del mundo del cine ya no me creo nada, es puro marketing. Yo recuerdo. Sin embargo, si te dicen que el Miley Cyrus esta es bisexual, sí te lo crees. Es que tiene toda la pinta, vamos. Sí. Los animales también no lo creen. Perros y... o está jugando también a dar esa imagen. El otro día publicaba unas fotos imitando a David Bowie, a una portada de un disco de David Bowie. Pero, o sea, yo no me creo nada de nada. Del mundo del espectáculo te puedes creer la mitad. De lo que ves en la tele lo dicen, no te crees la mitad y la otra mitad es mentira. Sí. Sí, tiene lo mismo. Pues bueno, para el caso, Brad Pitt va a hacer dentro de la cadena Neofix, que es la que está sacando ahora muchas series del tema Marvel, el tema superhéroes. Van a hacer una película que se titula War Machine, que se basa en las declaraciones de un sargento de Estados Unidos, destinado a Bagdad, de la entrevista que hizo, de un libro que se llama The Operator. Un sargento galardonado ya con 4 estrellas, o sea, un manda más, que raja, creo, en la entrevista sobre el gobierno americano a torcer. Y sobre eso van a hacer una película, no se sabe si se estrena directamente en la cadena o se estrena en cines. Y esa misma cadena, que es la que está haciendo Daredevil, que también lleva colaboración con Marvel, no se sabe si Daredevil después va a saltar directamente a las pantallas, a las películas. Coge micro, Gonzalo, participa. Te voy a decir un momento las reglas del programa. No hace falta que levantes la mano para pedir la vez. Arrancas el micro como si fueses un león de al lado. Había oído hablar sobre el proyecto de Daredevil. Es que iban a hacer como un proyecto paralelo en televisión al de las películas. Entonces que en televisión van a presentar una serie de episodios de series. Pues televisión va a ser miope. Pero personajes menos conocidos de Marvel. Y después los van a juntar todos como en una super mega serie de televisión que se va a llamar Los Defensores. Okay. Que está basado también en un cómic de Marvel. Entonces por un lado tendríamos el proyecto de televisión y por otro lado tendríamos el proyecto de cine, pero que a su vez van a estar relacionados. Relacionados, eso te estoy diciendo, que no sé si actores saltarán de un lado a otro. Porque anunciaron a Jason Statham. Statham. Perdona la pronunciación, perdona, ¿cómo es? Jason Statham. Doctor de filología inglesa también. Eres un potosí de mío. Es un poco así de tío. Por favor, filólogo, corrija. Puto suá. También filología francesa. Y francés completo. Y el griego. Pues eso, y eso este tan va a hacer de... En la serie de televisión, sí. ¿Qué es eso? Perro. Y el castigador es el malo de Daredevil, uno de los malos que lanza cosas y te las clava. Sí, tiene mucha puntería. Tiene como una puntería infalible. Y el castigador va a salir también y va a ser aquel que era el amigo de Rick en Los Muertos Vivientes. Tío que sale también en Fury. Ah, sí. Sí, pega bien físicamente, pero espero que no sé qué hacer lo que hacen todas las películas, que es farfullar y mover la cabeza para un lado como si tuviese un tío. Sí, es verdad. Y esta semana... Jorge, tienes que girar el micro, que no se te oye nada. Como el perrito del coche, ¿no? Sí. Más o menos, porque, a ver, el castigador todo lo que hace es con armas y tal. Con ese tic en la cabeza poco va a apuntar. No necesita apuntar. Estuve viendo esta semana El Castigador 2. Es horrorosa, es peor que la 1 todavía. Te vamos a llamar el autocastigador, así. Ya, por ver esas mierdas. Por cierto, ¿qué tal el 100 pies humano? Hostia, una puta basura, ¿no? Y dices tú, bueno, película. Va, a ver qué pasa. Y ya ves que empieza a ponerse ya la cosa interesante. Ves que empieza a atar ahí a la gente y tal, que los pone. Es la ahí, parte guay, cuando se ven culos, ¿no? Cuando se ven culos ahí, sí. Cuando los pone ahí y dices tú, esto ya se está poniendo un poco coñazo. Y ya empiezas a pasar la cámara rápida y ya llegas al final y dices tú, bueno, una puta mierda que me acabo de tragar. Y eso que la pasa a cámara rápida. Y de esto van a hacer más partes, no me jodas. Hostia, llevan, claro que la han hecho. Ya. Ahora va el 200 pies. No, me quiero imaginar la segunda parte, que era que en una cárcel cogían y... Creo que esa es la tercera. La de Dios, de tíos. Esa es la tercera parte. La segunda os viajo de la sección así como... ¿habéis visto ya el teaser de la película de Lance Armstrong? No. Espectacular. ¿Sí? Sí, sí, sí. La verdad tiene buena pinta, sí. ¿El teaser no sale nada? ¿Es una rueda de bicicleta o qué sale? No, no, sí, sí, salen imágenes. Sale un poco, pero... ¿Qué salen sus huevos? No, sale en principio como... Vamos a ver, yo creo que nos van a vender la idea un poco de que él en principio era una buena persona y la molicie del ciclismo profesional se lo comió, ¿no? Fue el cáncer. Pero parece ser que lo van a contar más o menos todo. Oye, para la gente inculta, ¿qué es teaser? Un teaser es como un tráiler, pero más chiquitito. Un teaser, Jorge, cuando... Es la mamada en una peli porno. ¿Cómo que, Jorge? Yo he dicho para la gente inculta. Para la gente inculta es cuando no tienes nada de grabado. Como un previo o algo no así. No tienes nada grabado de la película y de repente pones ahí en letras o música tal y pones Spider-Man 4. Y contratas a un negro que dice Spider-Man. Exactamente. Eso es más o menos un teaser. Y ya para despedir la sección, decir que tristemente hoy ha fallecido. Es verdad. Christopher Lee. Christopher Lee, Sauron. Gandalf. Acojonante, el tío se hizo de todo. De todo, sí, señor. Hasta discos de música heavy. Sí, eso ya lo trajimos aquí en una sección. De hecho, creo que tengo por aquí alguna canción para poner después. Pero hizo de Drácula, hizo más de 20 películas de Drácula, además, de dudosa calidad, la mitad, las cosas como son. Pero es el Drácula que finalmente recuerdas, ¿no? Es hasta él y Bela Lugosi. Sí, sí. Hizo de Saruman, como decías. Jorge Brad Pitt también. Jorge Brad Pitt también, sí. Hizo de Conde Dooku en Star Wars. En un informe que hicieron en USA Today, calculaban las películas que hubiese salido, la gente que lo había visto y la recaudación de todos los actores, y era el actor a la que más gente había visto, al que más gente había visto y que más había recaudado sus películas, porque claro, te coges ya, claro, Star Wars y El Señor de los Anillos y ya. Pero esto me llegó a hacer auténtica mierda, ¿eh? Llegó a hacer auténtica mierda, hizo más de 250 películas. Joder. Entre eso. Pero aparte de todo, es Sir, que lo nombró la reina, sí, Sir, Sir Christopher Lee. Qué guay. Era un pavo muy cachondo, hizo con... ¿Cómo se llama este español que hacía películas serie B? Joder, con Jesús Franco, hizo tres películas de Fu Manchu. Hostia, de Fu Manchu, es verdad. Sí, sí, por eso dice Gonzalo, auténtica mierda. En plan erótico era. Pero el tío creo que era un descojone, rodaban, contaban por ahí la anécdota, rodaban en un club de golf, el tío es muy aficionado al golf, De hecho, golfeó por ahí con ballesteros y con unos cuantos. ¿Golfeó? O sea, que iba de putas. Se dice así, sí. Ya ves, ballesteros era. Era golf y luego van de era putas. Lo peor. Pues eso, estaban rodando. Le dan una camiseta verde, tío, y se pierden. Están rodando, contaba la anécdota que están rodando la de Fu Manchu en un club de golf de la manga del Mar Menor. Y al pavo, pues eso, Jesús Franco lo llenó chorreando de sangre, con pústulas, con no sé qué historias, y sin cambiarse se fue al club de golf a tomarse unas cañas. El camarero lo miró y se quedó flipando y le saltó el pavo en un español que como tal, dice, el hoyo 18 es muy hijo de puta. Y se quedó tan ancho. Él se rumorea por ahí que hablaba como 5 idiomas solo, sí. El pavo era un crack, sí. No, y tenía una voz de la Virgen, como dice Gonzalo, tiene discos, colaboró con Manowar, con los tuyos, era más o menos recitando, tenía... Sí, es verdad, hay una canción, es verdad. Sí. Lo trajimos aquí el programa. Oye, sí, Tolf, tú eres de ideas fijas, ¿eh? ¿Por qué? Del Zaragoza y de Manowar. Eres perfecto para este programa. Te falta Silvestre un poco todavía. Estás. Te falta el doctorado. El doctorado, sí. Tío, si no hay que bajarse nada. Pues otra, colaboró con Manowar, colaboró con Rhapsody of Fire, la que tenemos por aquí alguna canción, y sacó su propio grupo, que es Christopher Lee Charlemagne, con el que ganó unos premios Heavy Awards hace poco. Y lo sacó con sus 90 y pico años, que es lo cojonudo. ¿Cuántos años murió? Con 93. 93, joder, bueno, está bien. Era lógico, ¿no? Que muriese con más años que con los que sacó el disco. Digo que con 90 y pico sacó el disco, que no lo sacó. Se tiene una voz y se ha quedado esto tonto. Ahora ya vuelve la voz aquí al Audio City. Pues bueno, hasta aquí os dejamos con un poco de Christopher Lee para que valoréis vosotros mismos. Acabamos en breve, te queda tu mega sección, Isla. Sí, Te da. Tenemos una mujer aquí que bueno, ahora os cuento. Ahora vamos, chona. Venga, que la canción dura poco. Escape the endless night to find a new sun. I know it is my fate, bound to Ariel's old tale. I'll be always there, fighting the ancient sea. Alegría, alegría, alegría. Traemos una mujer hoy que bueno, la he conocido por internet y me parecía muy interesante, entonces la propuse hacer una entrevista y bueno, aquí tenemos la entrevista. La va a hacer Gonzo porque, bueno, Gonzo le mandé a Michigan, porque ella es americana, y mandé a Gonzo a Michigan para que hiciera la entrevista. Y bueno, esto es. Esto estamos forrados de pasta. Para pagar la licencia, no, pero. Exacto. Y esto es lo que surgió de la entrevista. Por favor. Así que. Estoy deseoso. A continuación, la entrevista con Ángel. Ángel se llama así, la mujer. Angel. Angel. Estamos teniendo problemas para meter el vídeo. Esta mujer afirma que sus mamadas son tan buenas que atentos, son mortales. Pero el pomelo es solo una de sus 50 técnicas de felación que Angel enseña por medio de una serie de DVDs y que los más afortunados aprenden en sus clases. Según una estimación que hizo Angel, ha tenido más de 50.000 estudiantes en los años que lleva dando clases. Su primer éxito viral, llamado Secretos de Felación de Angel, garantiza el orgasmo masculino en 5 minutos o menos. Debutó en el World Starship Hop en febrero de 2013 y desde entonces ha sumado más de 6 millones de visitas. Los vídeos de Angel tienen un tono equilibrado, franco y sin rodeos. Mientras que su sentido del humor y sus demostraciones extravagantes tienen un rollo de soltera loca. Angel, también conocida como Denise Walker, tiene nada más y nada más ya que 43 años, no es ninguna cría, y vive en Chicago, donde trabaja como experta sexual, casi como nuestro Kolgatov, y artista no de uñas. Nos reunimos con ella para preguntarle sobre sus técnicas sexuales, los 8 años que sirvió en el ejército y de dónde viene ese sonido de Wolverine cabreado. Angel, dinos, ¿de dónde sacaste la idea del pomelo? Hola, Gonzo. Este micrófono funciona mal. Voy a darle un repaso. Hace muchos años, antes de empezar a dar clases, en serio, es cuando empecé a hacer felaciones. No tenía ni idea de qué hacer. El tipo con el que quería salir, quería que lo hiciera. Y así que aprendí, como muchos otros lo hacen, del porno. Entonces veía las películas porno e intentaba descifrar qué era lo que hacían estas mujeres. Hubo una chica en particular que tenía las manos llenas de frutas mientras hacía su trabajo y el hombre parecía estar en la gloria. Así que corrí al refrigerador, vi lo que había un limón, una naranja y un pomelo. Y bueno, primero cogí la naranja y no pensaba, bueno, es dulce y fácil de manejar, ¿no? Pero él estaba tan bien dotado que la naranja explotó. Entonces corté el pomelo, empecé a meterla en el pomelo y a chuparla. Y él dijo, joder, es como si fuera una afilación y es eso al mismo tiempo. Y le encantó. Leí una sección de consejos para afilaciones en Cosmopolitan, esa revista que todos los hombres compramos, y decía que la primera vez que hiciste una afilación fue cuando tenías 27 años, ya mayorcita, un poco tarde, ¿no? Bueno, siendo honesta, nunca nadie me había pedido que lo hiciera, entonces creí que no era necesario. Para mí era algo a lo que eras aficionado, como un fetiche, o estabas casado o algo así. Era tan cerrada, después cuando el hombre con el que salía me lo pidió, yo dije, ¿quieres que haga eso? ¡Se lo hacen las chicas feas! No sabía nada. Luego cuando lo hice, quería complacerlo de verdad, entonces me puse a investigar más sobre el tema. Quería entender cómo se sentía y qué era lo que estaba haciendo. Sabía que había un método para el arte de la felación. Bueno, hacen las chicas feas y, por lo que dijimos antes, Brad Pitt. Entonces, ¿le diste un enfoque académico a la acción de chupar pitos? Por supuesto. Además de que entablé una comunicación real entre mi hombre y yo, algo que descubrí que era lo más importante porque cada hombre y cada mujer es diferente. Tuve que empezar a hablar con él y averiguar qué era lo que más le gustaba en especial. Y claro, los hombres son pésimos para comunicarse. No quieren decir nada, tienen que te agaches y descubras tú misma lo que hay ahí abajo. Poco después de un tiempo, empecé a decirme qué le gustaba y qué no. Y así fue como creé las 50 técnicas diferentes. Haces un sonido muy particular cuando la chupas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el efecto de sonido es exagerado, o sea, al ver el porno y hablar con las chicas, me di cuenta de que todas hacían lo mismo. Yo quería hacer algo diferente, que jamás olvidara hasta el día de su muerte. Un sonido que recordaría hasta el último aliento. Si no le gusta, pues hablo con él, claro. Si no le excitan tus sonidos, puedes volver a los clásicos o encontrar algo intermedio. No le des lo mismo que siempre ha tenido. Te has dedicado a hacer... Esto es tu problema. A ver, te has dedicado a muchas cosas a lo largo de tu vida y sigues siendo estilista de uñas y leí que había servido incluso en el ejército. Y además es capaz de hablar con una polla en la boca. Ese micrófono, estoy muy cerca del micrófono. Se para un poco, si no, ¿eh? Trabajé durante mecánica durante 8 años. Una vez en la década de los 90 nos hicieron una presentación sobre salud sexual y bueno... Bueno, total, que yo me dediqué a enseñarles eso a una comunidad afroamericana y les enseñé a desenrollar un condón con el pie y dije, bueno, pues sí, hay cosas que se hacen así, no estoy avergonzada, simplemente es el sexo, es así, el sexo. A ver, y cuéntanos, ¿cuándo nació el personaje de Angel? Hace 10 años estaba con un chico, me gustaba tanto que lo hacíamos y empecé a contárselo a mis amigas, se quedaron boquiabiertas y me decían, tienes que enseñarlo. Luego ya se lo contaron a sus amigas, a sus amigas, a sus amigas, y así fue como nació Ángel. Tenemos prisa Angel, por acabar. Angel. Ahora está saliendo con Jay, tu representante, ¿es cierto? Sí, es verdad, es genial. Entiende lo que hago, no se dirige, ahora no se limita a dirigirme. Él sabe cómo va esto. Le encanta lo que hago y quiere que todos los hombres sientan lo que siente. Supongo que probáis nuevas técnicas cuando estáis juntos. ¿Es algo así como un laboratorio sexual? El dormitorio es mi laboratorio, por supuesto. Me encanta. En uno de mis DVDs trata sobre no limitarse al dormitorio. El dormitorio es un lugar sagrado, pero hay que cimbrelear en el salón, en el comedor, la cocina, el baño, el pasillo, el coche, el patio trasero. Hay muchos lugares en los que se puede hacer una buena mamada. Y una mamada es genial. Tu voz es como una montaña rusa de sensaciones, Ángel. A ver, a mí es un deber para mí preguntarte en qué consiste tu técnica. Bueno, mi técnica, bueno, sé que la pregunta te refieres más a aquella vez que me comentaron que había un hombre que había tenido problemas, bueno, había muerto. Sí, eso es una confusión normal entre preguntas. Sí, es que me lo preguntan muchas veces en las entrevistas que me hacen en muchos sitios. Me preguntan por un hombre que, bueno, me denunciaron porque, claro, hubo un hombre que le hicieron una mamada utilizando mis técnicas y murió por un ataque súbito al corazón. Así que les digo siempre a las mujeres que no me hago responsable de las muertes de sus hombres, que chupen bajo su propia responsabilidad. Y bueno, la técnica esta que utilizaba era, pues tú, una bala vibradora y una técnica perfecta para mamadas. Vas bajando mientras retuerces tu cuerpo entero de arriba abajo y luego tocas el perineo con el vibrador. Entonces, al hacer esto, la técnica llega a otro nivel y el hombre puede sufrir un orgasmo sexual mortal. Y bueno, me voy, que tengo que hacer unas tareas. Bueno, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Una valiente, ¿eh? Una valiente. Ver, sí. Los personajes que traemos al programa cada vez son de los más variopintos. Sí. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en mandarlas a Radio Crash, que os atenderán con mucho gusto. ¿No quería Ángel preguntar algo sobre los gatitos? O no, no, creo que no le va a hacer. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Dios. Y os dejamos con Extremoduro y Locura Transitoria. No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobian. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Sacó la cuenta de memoria,

del sonido. Se atiende de tu